andaba tirando piedras en ese momento. Sí. O sea, había un momento en América Latina donde todavía, digamos, había dictaduras presentes muy fuertes, ajá, pero a su vez había procesos revolucionarios muy fuertes y que iban triunfando en América Latina. Entonces estábamos atravesados por eso, estábamos a través por una idea de un odio, pero no el odio, el odio porque soy antimilico y odio el milico y ya está, sino un odio porque nos íbamos enterando y íbamos tomando como sociedad y también, bueno, conociendo cada vez más lo que había hecho la dictadura militar. Y por otro lado, estaba muy fresco todo lo que había pasado en Malvinas, ¿no? Con la guerra de Malvinas. Entonces la respuesta a eso era militancia. La respuesta a esa era la militancia. La respuesta de eso era la militancia, la militancia, la militancia. Después sucedió algo que, digamos, que conmocionó al mundo, digamos, que fue el proceso de desestructuración del bloque socialista, ¿no? La caída de lo que se llamó perestroika y glasnost, que fue el proceso de democratización que se llamó en Rusia, de transparencia que se llamó en Rusia, en la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, el sandinismo que estaba enfrentando una guerra atroz por parte de Estados Unidos, llegaba a un agotamiento, digamos, del proyecto político, no podía avanzar porque se la pasaba en guerra con los contras que se llamaban, que entraban por Honduras a Nicaragua y que eran financiados por la CIA, que eran prácticamente ejércitos irregulares que estaban operando en la frontera y que entraban a Nicaragua. Entonces eso hace que se acelere el proceso de un llamado a elección y el sandinismo pierde las elecciones. En El Salvador, el farabundo Martí, que era la gran fuerza política y la guerrilla que llegó a combatir a cuadras de la Casa de Gobierno en El Salvador, no podía terminar de darle, digamos, un mazazo final a la dictadura. Se cae, digamos, se comienza un proceso de paz y se va para atrás, digamos, en El Salvador. Digo, además de Cuba entra en un periodo especial y donde, digamos, la factibilidad objetiva de poder avanzar en un proceso de transformación social como se lo venía pensando en los 60 y los 70 encontraba, digamos, un momento muy, muy, muy, muy complicado. O sea, un momento más que nada defensivo, digamos, ¿no? Pasamos a un momento defensivo donde después se instala el neoliberalismo con Menem, ¿no? Y que se instala, digamos, no creo que por la fuerza del pensamiento neoliberal o por la capacidad política de triunfo del capitalismo sobre las ideas de cambio social, sino por la debilidad de las experiencias y cómo quedan truncas estas experiencias donde se había logrado avanzar en algún sentido, y esa debilidad le da un campo propicio para que se muestren como fortalecidas las propuestas neoliberales, digamos, que es lo que vivimos en los 90. Sí, bueno, pero en Argentina también la dictadura dejó el terreno como listo, ¿no? Por sí. supuesto. La pérdida de miles de cuadros políticos, referentes, organizaciones que se desarmaron, digamos, un montón de experiencia acumulada histórica se pierde, digamos, ¿no? Se pierde. Entonces a la hora de batallar te encontrás con que, bueno, que tenés menos recursos. Entonces, ahí fue un momento donde realmente se vivió lo que sucedió, digamos, estoy hablando. Imagínate, una cosa fue el año 87 y otra cosa fue el año 90. Y no son muchos años, son apenas 3 años entre el 87 y el 90, ¿no? Donde viene Menem y pone el indulto, obediencia de vida, punto final, Alfonsín, Menem viene y pone el indulto. Bueno, de ahí son mis primeras imágenes de lo político, porque yo tengo ahí 10 años. Ahí arranca. Y tengo más o menos conciencia del austral que se va. Claro, bueno, plan austral de Alfonsín, el austral que se va y vuelve el peso que pone Menem, pero del 1-1. Digo... y todo eso si uno se pone a ver, no pasan 20 años entre un momento y otro, son apenas 5 o 6 años. Lo que pasa que sí tuvo como diferenciador, digamos, si hay un momento bisagra, es que se cae, digamos, todo lo que se llama el bloque socialista. Y vos decís, bueno, pero eso es Rusia, ¿qué tiene que ver Rusia con Córdoba Capital, con Barrio Junior y con San Vicente? Y no, lo que pasa es que atrás de eso se empieza a instalar, digamos, la idea de que no se podía cambiar nada. Que no, nada era transformable, que nada se podía, que el capitalismo había demostrado una fuerza histórica impresionante, una verdad histórica de tal magnitud que vos tenías que conformarte en vivir y tratar de zafar, ¿no? Y ahí donde se refuerza la idea de lo individual. Claro. Entonces, ante la imposibilidad, no imposibilidad, sino ante lo complicado realmente de poder hacer políticas de otro lugar, me digo, bueno, hay que empezar a pensar esto

la utopía se transformaron en el beat metal, algo que pasó políticamente con mucha gente, uh-huh. y cómo atrás de eso, digamos, se desdibujó, se hizo una desconfiguración, digamos, de los nobles objetivos del cambio social, ¿no? Uh-huh. Y lo que plantea Aute en la letra es, bueno, aunque no haya pasado con todo esto, digamos, hay que reivindicar la belleza, ¿no? O sea, tratar de recuperar, digamos, esta nitidez, estos momentos, digamos, bien claros, digamos, de lo que es el cambio, ¿no? Como una necesidad. Es un momento político, la letra se entiende en un momento político solamente, a nivel mundial, obviamente, no es algo que pasa en Argentina nada más, pasa en el corazón de Europa, gran parte, y lo que pasa para nosotros en el corazón de Europa, nos guste o no nos guste, no pasa a nosotros, digamos, no, más allá de que podamos después decir que es colonialismo, todo, pero nos ocurre. Y bueno, por eso el tema, porque se plantea recuperar eso, ¿no? Digamos, uh-huh. recuperar eso. O sea, refugiarse ahí, en eso. Refugiarse ahí, pivotear desde ahí y pensar, digamos, que bueno, que más allá de los discursos triunfalistas de ese momento, y el acabose, el fin de los grandes relatos, etcétera, que se plantea en ese momento, bueno, no, sigue habiendo motivos por los cuales tenés que ir a volver a replanteártelo, en todo caso, y tenés que ir para adelante. Fue un momento particular histórico porque no fue una derrota en ese sentido militar, no es que Estados Unidos, lo que siempre se evaluó en la Guerra Fría, que iba a terminar con un gran mega intercambio nuclear y que no iba a quedar nada, uh-huh. digamos. Implotó la Unión Soviética, implotaron los países socialistas del Este. Entonces fue una derrota mucho más interesante para el capitalismo porque era una derrota política. No tuvo costo. Claro. Así que, son derrotas mucho más profundas, sí. que la derrota de... Más difíciles de asimilar. Sí. Más difíciles de asimilar y donde vos te ocurre que digamos que gente, digamos, podemos verlo como bando, se pasa al otro bando y te habla desde ahí. No solamente se modera, sino que se pasa al otro bando. Claro, y te da desde ahí, entonces... Bueno, es fuerte, es duro, sí. Es complicado. Así que bueno, pero por eso, la belleza, digamos, lo estético, lo estético no se entiende así, ¿no? Lo habíamos dicho. Lo que venimos, digamos, hablando, sí. digamos, de esto de poder pensarnos de otro lugar, ¿no? Sí, perfecto, pivotear desde ahí. Bueno, José, hablamos un poco de los 80 y de tu adolescencia. Pasamos por los 90 y llegamos a 2001, también pensando 2001. En perspectiva a los 70 y a Walsh. Pero bueno, en 2001, que este momento que es para muchos inaugural, ahí más o menos, digamos, sí, ahí aparece Indie Media. Sí. En Argentina, por lo menos, digamos. Claro. En 99 en Seattle, y en 2001 ustedes empiezan acá, vos sos parte de los que empiezan el Indie Media Argentina, ¿no? Claro, sí. A honor de la verdad, yo empiezo siendo usuario de Indie Media. Usuario, ¿no? O sea, empezó en el 2001, digamos, empieza Indie Media en Buenos Aires. Que se planteaba como, viene gente, como le decíamos, los gringos vienen y nos plantean a la gente de Buenos Aires armar un colectivo de comunicación. La verdad que primero se lo plantea la CTA. Ajá. Viene la gente, se lo plantea a la CTA y le dicen, queremos armar esto. Y le explica cómo es Indie Media, que es un formato abierto, que la gente puede publicar su noticia, todo. Y la CTA le dice, no nos interesa. No nos interesa tener una agencia de noticias así, todo esto, otra cosa, bueno, listo. Y después empiezan a encontrar un grupo de personas que, como el gran objetivo era primero, si iba a ser en abril del 2001 en Buenos Aires, la primera reunión de dos reuniones grandes que iba a haber, que era reunión de... ministros, no presidentes, sino de ministros de todos los países de América Latina, e inclusive de América entera, o sea, de Canadá, Estados Unidos, etcétera, ministros de comercio exterior y de economía, que era la primera reunión de las dos, porque una iba a ser en Buenos Aires, la otra en Canadá, que era para conformar el ALCA. El Área de Libre Comercio de las Américas. Entonces, lo que ya venía pasando en Estados Unidos y en Europa, básicamente, es que se empiezan a posicionar, a aparecer un actor político joven, que promedio tiene no más de 20 años, que empieza a plantear desde el corazón mismo del capitalismo la necesidad de la resistencia al capitalismo, de cómo el capitalismo ambientalmente venía a destruir lo que quedaba, cómo el capitalismo venía a acabar con las culturas, y eso realmente es un bombazo para el capitalismo, ¿no? Veníamos de una derrota profunda, digamos, y de un discurso que no llegaba a ser anticomunista, pero que planteaba la estupidez de querer pensar un cambio social, y de repente a fines del 90, 98, 99 y 2000 empieza a suceder esto, ¿no? Y ahí están, y cómo se expresa políticamente, se expresa en que había reunión para firmar tratados de libre comercio o de la Organización Mundial del Comercio en Viena, e iban miles y miles de personas a rodear ese lugar y los hoteles alrededor de ese lugar donde sabía que paraban los ministros, para que esos ministros y todas esas líneas de funcionarios no puedan llegar a los centros de sesión para poder discutir su política, que después es la que se va a aplicar y que va a atacar a los pueblos, digamos, en Europa. Son los movimientos que se llaman antiglobalización. Los movimientos antiglobalización, básicamente, ahí entran en escena a jugar fuertemente, uh-huh. Y que en Seattle, en Estados Unidos, logran, incluso en algunos casos logran sus objetivos de acción directa, ¿no? Que se llamaba, uh-huh. que era evitar que sesionara. Hubo lugares donde realmente lograron evitar que sesionara, uh-huh. donde era tanta la cantidad de personas que salían que realmente evitaban que llegaran los ministros a... Eran sesiones, eran congresos que duraban 2-3 días, sí. Y los tipos por ahí quedaban estacionados en el hotel 2 días sin poder salir. Y de media surge como, digamos, a partir de la necesidad de informar sobre todas las acciones directas hasta que se... Exactamente, porque lo que... Bueno, hay un video de Indy Media que está muy bueno, que es cuando explica cómo es Indy Media, donde la CNN, Fox, BBC, News, no decían nada. Entonces, bueno, nosotros vimos en el 2001, ¿no? Digamos, pero sí. No decían nada. Miraba por la ventana y veía gente que estaba los cascotazos en la calle. Veía Fox o CNN y no veía nada. Uh-huh. Entonces, Indy Media lo que se plantea básicamente es, en el 99 en Seattle, construir un espacio de comunicación en Internet que entiéndase que tiene que ver con este ya incipiente, pero que en su momento fue gran avance de Internet y masificación de las computadoras en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que ya en el 99 en Estados Unidos no era como hoy, ya lo es, uh-huh. pero ya era importante. Sí. Entonces era tener un portal donde la gente, era un centro de medios independientes, sí. donde toda la gente que iba a participar de esas acciones antiglobalización contra los tratados de libre comercio, le proponía un portal donde pudiera esa misma gente, sin intermediarios, poder publicar la noticia o su convocatoria, su opinión, o que pudiera mostrar sus actividades que venían haciendo. Entonces, el factor clave, además, me parece, que es lo que yo creo, digamos, además del contexto, porque ya lo has dicho, te iba a hacer esa pregunta, pero me parece que el contexto es clave, lo otro es el salto tecnológico, digamos. Exactamente. Eso es lo que va más factibilidad todavía, y que inclusive, comparado con tener una radio, es... más importante. Claro. Digo, se empieza a trabajar, digamos, en esta cuestión de inmediatez, no con el objetivo de tener inmediatez en la comunicación, porque eso nos va a permitir ser leídos, y por ende eso se puede llegar a traducir, como lo plantea la empresa de comunicación, que se va a generar en beneficio económico inmediato para mí, sí. y en posicionamiento del medio. Claro, claro. Sino lo que se plantea es buscar tener inmediatez para que la gente se pueda enterar rápidamente de los procesos de lucha y de qué estaba sucediendo, dónde van a ser los próximos cortes, cuáles son los que qué plantea determinada asamblea y qué plantea tal otra asamblea. Es una revolución porque desde lo comunicacional el emisor cambia, digamos, empezamos a hacer se todo. Se empieza a se le da horizontalidad a la comunicación, uh-huh. pero no, ya no porque yo te doy voz a vos, no porque yo hablo de vos, sí, sí, sí. sino porque vos construimos un canal donde vos podés hablar, uh-huh. donde yo lo medio muy poco. Claro. Lo medio muy poco, entonces te da mayor horizontalidad, uh-huh. Y ante el monopolio comunicacional y la verticalidad tan fuerte que hay, ese nivel de horizontalidad es prácticamente es un golpe en la línea de flotación, digamos, de ese pensamiento comunicacional hegemónico, claro. al punto tal de que los tipos en Estados Unidos no entendían cómo la gente se enteraba. Si nosotros no le estamos diciendo a la gente que mañana van a ir a tal lugar, ¿cómo se enteró esa gente? Uh-huh. Está bien, le llegó un volante, algún amigo le dijo, y después ¿cómo más se enteró? cómo este que no se conocía llegó al mismo lugar con aquel otro que no se conocía. Y ahí es donde Indie Media hace esta mediación, digamos, y donde juega ese rol. Cuando nace Indie Media acá en Buenos Aires, en Argentina, era en este contexto de empezar a cubrir las movilizaciones antiglobalización que se empezaban a expresar acá, que también hay como un replanteo discursivo, ¿no? Que ya no se habla de las movilizaciones por la revolución, pero se empieza a hablar también del cambio social. Se amplía, digamos, el concepto. Uh-huh. Se empieza a hablar, digamos, de... hay una frase muy, muy buena que siempre me gustó mucho que se usaba, es que era que la resistencia sea tan global como el capital. Ah, sí. Que la resistencia de los pueblos sea tan global como el capital. Uh-huh. Entonces, desde un momento que estábamos tan agazapados, tan en la defensiva, tan en... No podemos saber qué va a pasar de la economía de acá a 2-3 años y vos querés que yo me preocupe por el problema que tienen los bolivianos. Claro. Y vos querés que me preocupe por Nicaragua. Claro, si sí. Todo derrota, si... Y de repente, en 10 años, del 90 al 2001, 2000, que se empiece a pensar y que empieza a cobrar fuerza y que empieza a hacerse carne en unas nuevas generaciones, esta frase que decía que la resistencia de los pueblos sea tan global como el capital y que se hagan convocatorias a nivel mundial de mismos días en distintos lugares, pero a nivel mundial convocatorias masivas en contra del capitalismo, como la bandera convocante, es realmente es un salto... cualitativo impresionante con respecto al arranque de los 90 y al arranque del siglo XXI con el 2000, es un salto cualitativo bastante diferenciador e importante. Pero, y ahí Indie Media arranca, en ese momento arranca. Ahí arranca, sí. Pero digamos, esta nueva horizontalidad en la comunicación, ¿es como acompaña el momento o es también iniciador, digamos, de algo, digamos? Porque vos lo que me decís de globalizar sin internet, me parece que no sé si se podía pensar en globalizar la lucha. Me parece, me pienso. Entonces sí. me pregunto, ¿qué estaba primero, el huevo o la gallina? ¿Fue posible todo lo que pasó por la comunicación, por la revolución de la comunicación a partir de la tecnología? ¿O ese salto, ese cambio acompañó a todo lo que estaba pasando? Me parece que... Yo creo que son procesos que se van macerando uno con otro. Uh-huh. Lo que no se había perdido es la comunicación interpersonal y que existían, digamos, distintos movimientos que tenían sus reuniones, que tenían sus momentos, digamos, que no era solamente lo virtual. Uh-huh. Y que ahí pensaban y discutían política, ¿no? Estaba la Acción Global de los Pueblos, que se llamaba, que era un espacio político interesante que se armó a nivel de América Latina. Uh-huh. Y esa construcción de redes que también le daba espacios de pensar era construcción de espacios de donde pensar la realidad de los pueblos por fuera de aquellos espacios que en su momento aparecieron históricamente como el emergente, que después se burocratizaron. Por ejemplo, federaciones latinoamericanas de trabajadores, no sé de dónde, que en su momento cumplieron roles importantísimos en la lucha por los trabajadores en América Latina, pero que después se burocratizaron y eran, digamos, ballenas encalladas que no entraba ni salía nada de ahí. Uh-huh. Por eso también se empiezan a abrir todos estos espacios por los costados, ¿no? Que van tomando aparecen otros actores, actoras, pero además van tomando otro dibujo en su forma de hacer. Entonces lo de Indie Media empieza a ser algo muy interesante en un momento donde empieza a masificarse la cuestión de tener una computadora en tu casa o los ciber. Entonces ya, si bien seguía siendo algo muy chico, digamos, el tema de internet, no es algo que está en baja, sino que es algo que empieza a masificarse. Uh-huh. Y creo que ahí lo de Indie Media tiene dos momentos muy... muy claros. El más claro de eso es cuando es lo de la masacre de Avellaneda, el puente Pueyrredón, que hemos cumplido hace sí. un par de días, 14 años, donde Indie Media... porque había gente de Indie Media ahí, y además porque la gente casi Indie Media es de los movimientos sociales, digamos, sí. o lo era, digamos. Sí, sí. La portada, yo me acuerdo que la portada de Indie Media, yo no estaba en Indie Media todavía en 2002, y decía asesino, lo mató la policía, y cuando todavía ningún portal, todavía no se habían dado a conocer las fotos, todavía, digamos, iba a pasar unos cuantos días hasta que aparecieron las fotos que sacó el fotógrafo de Clarín y de Página sí. 12 y toda la pelota esa, sí. donde queda claro, pero el ser parte de los movimientos sociales y al haber estado en el lugar y el no tener y tener muy claro que el interés era al quien representaba vos, era al proceso, digamos, en ese caso el movimiento piquetero que estaba fuerte, sí. y al haber visto lo que realmente había pasado, el poner asesinos en la portada y contar lo que pasó, quién mató a Santillán y Costecchi y la cantidad de heridos de bala que hubo. Con nombre y apellido, ya en ese momento seguramente. Lo hace, digamos, Indie Media, pero no desde un lugar de tengo la primicia, tengo el contacto. No, estaban ahí y era, digamos, para... Entonces, por supuesto también estaba en Red, ¿no? Ya existía sí. en Red, otro portal que el día de hoy por suerte existe y sigue generando comunicación. Pero me parece que lo de Indie Media, digamos, tiene ese momento y después se transforma en un punto de referencia donde se empieza a escribir, porque no estaban abiertos otros espacios, donde estaba prácticamente solo el lugar donde se empieza a escribir más sobre género, donde hay, se lo empieza a tomar como noticia y de otra perspectiva, ¿no? Donde se empieza a plantear, nos empezamos a plantear el tema del discurso. Que hoy se lo llama como discurso inclusive, los sí. ¿no? Que nos mataban con eso, ajá. nos mataban. No, porque es un embole si pones los las, ¿por qué pones la X? ¿Por qué pones la arroba? Si vos decís hombre, ya se entiende que es toda la gente. Si, digo, y gente que, por suerte, al día de hoy, yo la escucho y digo, no te defienden esta parada. Pero que en ese momento, ¿no? Donde se empieza a plantear, digamos, el problema de. El tema de la violencia de género y el femicidio, ¿viste? Te decían, son crímenes pasionales, no son crímenes pasionales, está toda una discusión. Digo, me parece que si hay un lugar donde, como todos los procesos, hay un lugar, un momento donde estos procesos se empiezan a macerar y que después, digamos, tienen sus expresiones políticas, culturales más fuertes, ¿no? Y lo de Indie Media acá en Córdoba fue en el 2005. Ajá. Ahí recién arrancamos con Indie Media Ajá. Córdoba, en el año... marzo del 2005, el 8 de marzo del 2005, y lo hacemos a propósito el 8 de marzo, porque algunos dicen, no, pero lo hagamos el 1 de mayo, ¿viste? Claro. Más proletario, más marcado, digamos. Otro dice, no, lo hagamos el 29 de mayo, te decía otro, ¿viste? Y después estaba la opción también hacer el 24 de marzo, y bancamos toda la lucha, somos parte de la lucha en contra de la impunidad, digamos, individualmente, y como colectivo naciente nos pusimos a plena disposición para ello, pero nos parecía que era interesante que sea el 8 de marzo porque queríamos mostrar, queríamos que nuestra fecha de nacimiento como Indie Media en Córdoba coincidiera con una fecha que fuera parte de la nueva agenda de los grandes problemas, de los grandes problemas y los grandes desafíos que tiene este cambio social, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Claro, la mujer trabajadora. José, pero digamos, entonces Indie Media, o pensando en ahora de la comunicación popular, alternativa, comunitaria, Indie Media es como, Indie Media y el 2001 es como el padre y la madre de lo de la comunicación alternativa hoy, o es un hito importante solamente y ya se hacía con lo de esto que me contaste ahora de la FM Trucha y todo eso, ya empezaban los colectivos a apropiarse de los medios ya. Y de la palabra, de la comunicación. Mira, yo creo que Indie Media es, como decíamos hace rato, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, digamos, la factibilidad, digamos, si no existe esa factibilidad no se puede hacer, pero existe, digamos, y la factibilidad de poder hacer algo que tenía que ver con esto, yo te decía de Rodolfo Walsh, porque cada persona es un corresponsal que planteamos uh-huh. nosotros, ¿no? Rodolfo Walsh, que decía cuando escribía la agencia de noticias clandestina, reprodujo esta información, hago un acto de libertad, reprodujo esta información, y decía, escríbalo, cuénteselo, uh-huh. Acérquele, léalo y díselo al otro, digamos, le está invitando a esta persona de que sea polea de transmisión de ese papel, sí. pero además... usted también avise, no, usted también puede generar la información, lo que dice Rodolfo Walsh, cuando explica, digamos, y cuando ponen, digamos, a los pies, digamos, de los distintos cables que van sacando. Lo de Indie Media, digamos, me parece que pareciera que no tuviera nada que ver con todo este proceso anterior, digamos, de construcción de comunicación desde abajo, porque irrumpe en un formato que no estaba explotado. Eso es lo que parece que no tuviera vaso comunicante. Pero conceptualmente tiene que ver con toda esta tradición. Uh-huh. No más que encuentra un escenario, un formato nuevo y un escenario donde la factibilidad de generar permanencia en el tiempo era algo que era poco visto. ¿Por qué? Porque las producciones gráficas, el problema que enfrentaba siempre era el diseño, los costos del papel, la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas producciones gráficas duraban un año, dos años y morían, ¿no? Se disolvía el grupo, además los problemas de los grupos, etcétera, todo ese tema. Y lo de Indie Media venía durando en el tiempo. Entonces, por lo general, y se transforma, digamos, en referencia, digamos. De hecho, el banco de noticias de Indie Media, yo me he encontrado con mucha gente que quiere hacer investigaciones o gente que está buscando y te dice, de determinados temas en la Argentina, en lo que agarrás del 2001 al 2005, y en algunos lugares te venís más acá hasta el 2010, solamente está en Indie Media. Uh-huh. La foto, algún audio, o algunas crónicas o comunicados, no la vas a encontrar en otro lado. Están ahí. De procesos de lucha, digamos, o determinados temas, digamos, que en ese tiempo no se hablaba, no se tomaba. Pueblos originarios. Yo me acuerdo, decíamos pueblo originario, entonces decían, ¿para qué decir pueblo originario si son indios? O aborigen. Entonces, no, toda la discusión de por qué era pueblo originario, pa. Hoy a nadie se le ocurre decirte, che, pero no digas pueblo originario, decía aborigen, indio. Claro. Digo, pero toda esa información está ahí, ahí tuvo un lugar importante. Entonces, sí hay, digamos, características de cosas nuevas, pero conceptualmente hay un montón de cosas que vienen siendo arrastradas. José, sí, bueno, yo, para mí, a mí me interesa mucho todo esto porque yo en ese momento, es como el 2003 para mí es mi despertar en lo político, empiezo a militar, después te voy a contar un poco más de eso y por qué es tan importante hablar con vos, encontrarme con vos. Pero un poco para aflojar, ¿querés contar la anécdota que siempre me acuerdo de la protesta contra la nueva ley de educación hace un tiempo? Y cuando, lo que no se debe hacer. Cuando terminaste a Cococho el policía que te manoteó la cámara. Un tacle, sí. ¿Para quién estás? ¿Estabas con Indie Media ahí? Sí, como Indie Media. ¿Vos seguiste con Indie Media hoy? No. Pero ahí estabas con sacando fotos para Indie Media. Sí. Sí, ahí estaba. Sí, la verdad que, digamos, estaba el clima espeso, digamos, ya se sabía que se venía espeso, se venía un proceso de lucha impresionante, histórico, que venían haciendo básicamente los estudiantes secundarios, uh-huh, en ese momento, realmente dando cátedra, de irrumpiendo políticamente, dando cátedra, lo cual me pareció fantástico, digamos, el retorno a la democracia, y eso que yo milité en los 80 y en el secundario. Y no hubo un proceso así tan rico como el que tuvieron ellos, que tuvo el movimiento estudiantil secundario, de tomas, de escuelas, de marchas, de debates. Y para mí me parecía fantástico escuchar a las compañeras, compañeros y compañeras militantes secundarios con un nivel de conocimiento, de manejo que realmente se me ponía en la piel de gallina. Y entonces decía, pero qué bárbaro, no sé, uno dice, bueno, ojalá que uno haya sido parte de lo que dejó algo también para que pueda hoy esta gente tener esta capacidad crítica, ¿no? Y la verdad que estaba muy, muy bueno. Y bueno, y lograron en algunos casos lograron que rectores, me acuerdo que, bueno, que el rector de la Católica y la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba tuvieran que dar explicaciones, que tuviera que salir delegados. Representantes gremiales que no habían aparecido, tenían que dar explicaciones, digamos, un cuestionamiento. Habían logrado que la sociedad cordobesa discuta sobre un tema que tranquilamente podrían no haber discutido, ¿no? Sí. Realmente fue fabuloso. Y cuando llega el día del tratamiento de la ley con las supuestas modificaciones, que en algunos casos habían planteado que le iban a hacer modificaciones atendiendo a la demanda del movimiento estudiantil, ya se sabía que, bueno, que había cosas que no iban a plantearse. Pero aún así creo que lograron sacar de la ley, del cuerpo de la ley, unos cuantos temas que eran bastante jodidos. Pero la movilización en la legislatura, creo que fue, si no me equivoco, diciembre del 2010, venía heavy y se olía. Entonces, bueno, con los compañeros de Indie Media, las compañeras y los compañeros nos dividimos, ya sabíamos cómo era, cómo ya habíamos ido a movilización y sabíamos cómo es el esquema represivo, ¿no? Entonces, bueno, quienes íbamos a quedarnos dentro del

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Zumba la turba. Zumba la turba. FM 92.5 Radio Zumba la turba. Zumbalaturba.com.ar. Búscanos. Promoción general de Zumba la Turba. ¡Zumba la Turba! El general promociona Zumba la Turba. No sé qué. www.com. Pone .com, www.com. Ahí. Y tal vez Zumba la Turba, loco. Zumba la Turba. .com.ar. ¿Cómo se nota que tiene internet? ¿Ah? Radio Zumba la Turba por la 99.5. Para mis colegas, vaya. Radio Zumba la Turba. Escribinos a radiozumbalaturba@gmail.com. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Zumba la Turba. Zumba la Turba. FM 92.5 Radio Zumba la Turba. Zumbalaturba.com.ar. Búscanos. Bueno, seguimos en el encontronazo desde Zumba la Turba, en los estudios de nuestra casita, la Zumba la Turba. Y escuchamos a un rapero brasileño que se llama Criolo, con el tema No Existe Amor en San Pablo, y la verdad que lo elegí porque es una música que ando escuchando por ahora, por estos días, y que me la pasó un compañero también de militancia, de la comunicación, un compañero de manifiesto. Así que nada, simplemente por eso. Lo dije. Acá el operador me dice que quería cuál. Se llama No Existe Amor en SP. Ah, Martín, le mandamos un saludo también. Martín Fulano, Martín Villarroel. Martín Tincho. Bueno. El barbudo, el que disimula la. Sí, el barbudo que disimula la papada con la barba, la papada y la panza. Y seguimos con el José. Muchas cosas para hablar con el José, pero bueno, hay algunos que no quería. Hay algunas que no quiero dejar de hablar y preguntarle por Venezuela, que me acuerdo que en el medio de Coscórdoba, en el medio también de las coberturas de la Campe, se te salió el viaje a Venezuela. Y ahora, revisando tu blog sobre ese viaje, vi que uno de los títulos, o el primer título posiblemente, era Poder Popular en Marcha.

renovó la política de la tradición de izquierda, renovó, digamos, un montón de factores y planteó, y plantea y sigue planteando un camino para el desafío de la transformación social, ¿no? Entonces, eso, como vos decías, para América Latina fue con lo de Evo, en el proceso el del Estado plurinacional, que es otro proceso, sí. Pero que es otro, pero que digamos que es muy interesante, digamos, hay críticas, digamos, sí, esto no es algo limpito, romántico, no. Pero que es algo interesante, que es estos ejercicios desde nuestras tradiciones culturales, históricas y políticas, combinado con el acervo histórico que tenemos de lo que viene sucediendo, lo que ha sucedido durante el siglo XX, buscar la conjugación de todos esos factores para generar una propuesta política y darle viabilidad. Porque uno puede tener una propuesta brillante desde el punto de vista, mirá qué creativo todo, pero después no hay factibilidad. Claro, no está y el claro. Arte de la política es poder combinar y anclarlo, digamos, estos factores para decir, bueno, estamos transformando y estamos buscando ese sentido. De todos modos, sin embargo, también se puede decir de Venezuela que fue una debilidad, al fin y al cabo, el líder tan fuerte, digamos. Sí, tiene, incluso es sabido, digamos, él mismo planteaba, y de hecho es una revolución que se plantea por una cuestión de factores, digamos, únicos, que es que, por ejemplo, el ejército, las fuerzas armadas venezolanas tradicionalmente no son de corte fascista, como si bien han tenido participaciones, cuando ha sido el Caracazo, el ejército salió a reprimir y mató, reventó a la gente, pero hubo batallones y destacamentos del ejército que se negaron a salir a reprimir. Y hay tradición, digamos, Chávez mismo él cuenta cómo había círculos, él cuando empezó a hacer la formación militar, que siempre quiso ser militar de chico, él sus primeras lecturas de marxismo, de guevarismo, lo hace en círculos rojos de oficiales del ejército venezolano. Uh-huh. Cosas atípicas, o sea, de esto no podemos hacer una regla para toda América Latina. Digo, esta es la situación que tocó Venezuela. Esa revolución, la revolución bolivariana, es una revolución que va a tener la característica de que es, digamos, se dice desde arriba. O sea, desde el Estado se está buscando revolucionar las bases para avanzar en el proceso de transformación hacia el socialismo del siglo XXI, como lo llamó, digamos, el mismo Chávez. A diferencia de otros procesos, como podríamos decirlo más el boliviano, donde son las masas por abajo las que logran, digamos, coronar con un presidente que los represente, más allá de la crítica que haya, y que son las masas las que están generando la revolución. De todos modos, el desafío, uno diría, bueno, pero una revolución tiene que ser desde abajo, lo puedes hacer arriba, entonces, ¿qué haces? Como no viene desde abajo, no haces nada. Y saltás históricamente a ver cuando aparezca eso. Bueno, se dio la oportunidad de poder hacer algo así con Chávez. Creo que hubo una genialidad política ahí, una combinación de factores únicos que lo supo entender muy bien Chávez y los bolivarianos en Venezuela, y avanzaron sobre eso y realmente hicieron algo que todavía al día de hoy sigue dando que hablar. Y la partida no está cerrada. No está cerrada. Sí, está clarísimo. Bueno, José, y volviéndonos un poco para acá, y para el presente, digamos, en Argentina, y también volviendo a la comunicación, quería preguntarte sobre la ley de medios, digamos. ¿Cómo viviste el proceso de construcción de esa ley de medios, de la época kirchnerista, que no es del kirchnerismo la ley, pero el kirchnerismo posibilita el debate, que me parece que todos estuvimos ahí, digamos, o siento que todos participamos de ese debate? Y la pregunta concretamente es si en algún momento eso para vos fue fuente de optimismo, o desde el primer momento lo viste como mal parido de arriba y sabías que iba a terminar en esta cuestión de mala aplicación y judicialización y freno por todos lados. Mira, los 21 puntos es los 21 puntos de la coalición, por una comunicación democrática, etcétera. Digamos, esos 21 puntos es 21 puntos de varios puntos que ya se venían discutiendo desde los 80, ¿no? Desde los 80. Que al calor de la aparición de las radios truchas y todos estos procesos, ¿no? Y hay que reconocerle a Farco